bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos un lunes más aquí a Radio Crash. Estamos en la Voz del Árbol y con un invitado como todos los lunes, un invitado muy especial, con muchas ganas de que viniera aquí. Al final lo conseguí con Fernando Arias, que ahora os lo presentaré en un momento. Como os comentaba antes, aquí estamos en Radio Crash, en la Voz del Árbol, un lunes más, con un músico, batería, percusionista, un montón de cosas que nos irá comentando a lo largo del programa, que se llama Fernando Arias. Buenas noches, Fernando Arias. Buenas noches, Carlos. A ver si te doy un poquito de volumen, porque... A ver. Creo que ese es el micro, pero tampoco creas que lo tengo muy claro, porque aquí en Radio Crash cada día es diferente. Habla, a ver. Buenas noches, ¿qué tal? No sé si es ese micro, puede ser, a ver si... Puede ser este. Sí, es que está veo que está cambiado. ¿Cambio este por aquí? No, espera un momento. Sí. Ahora, ¿no? A ver, sí, ahora sí. Es que me han cambiado los micros, es que claro, es lo que tiene cada uno hace el programa a su manera. No es el uno, es el dos. Es el directo. Es el directo, sí. Y la ganancia que raja y eso. Bueno, ahora creo que se oye un poco mejor, por lo menos, ¿no? Creo que sí. Buenas noches, Carlos. Lo dicho, buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Tenía ganas de que vinieras, ya desde hace tiempo te perseguía y hoy lo conseguí. A pesar de que vienes de viaje, que ya comentaremos, ¿no? Un viaje que hiciste a Córdoba. Sí, eso es, un viaje un poco largo y con mucho trabajo allí, pero muy bien. Pues te agradezco mucho que aunque estés cansado hayas aceptado la invitación y estés aquí. Para mí ya sabes que es un placer. Pues lo mismo te digo. Es que hay mucha gente que me cuesta traerla al programa porque, bueno, porque son tímidos o porque, no sé, porque... Hombre, lo de la timidez hace mucho, ¿eh? Ya sabes, y a veces es fácil decir, es que estoy muy liado, pero sí. En realidad es que somos tímidos todos, en general. En cambio, el que vino la semana pasada, Helios Amor, fue todo lo contrario. Me dijo, oye, ¿cuándo voy a tu programa? Insistió y la semana pasada que vino, pues, la armó aquí bastante gorda. Bueno, hay gente para todo. Sí, sí. Muy majo Helios, además. Sí, sí, es muy majo y además estuvo aquí controlando todo él, pinchando discos y pinchando música. Estaba y, en su salsa, claro. Sí, no, él lo tenía claro porque él controla bastante más que yo de esto. Tú también controlas bastante más que yo de todo este tema de mesas y sonido. Sí, pero bueno, esto me parece más complicado, ¿eh? Sí, no, yo es creo que cosa. No es más complicado lo que haces tú porque, bueno, como os comentaba, pues bueno, Fernando es gran músico... clásico, ¿no? En un principio, ¿no? Sí, yo a mí me gusta siempre decir que yo soy músico clásico, porque es que realmente es a lo que me dediqué toda la vida, ¿no? Siempre desde pequeñito ya estudiando música clásica en el conservatorio y todo eso, y realmente es mi trabajo principal, percusionista clásico en una orquesta sinfónica. Sí, empezaste de niño, ¿no? Sí, empecé pues a los 8 años fue cuando empezó mi inquietud así un poco por la música y sobre todo por el tema de la percusión. Comentaba antes fuera de línea a Carlos que gracias a mis padres, que muy pequeñito, cuando tenía más o menos 9 años, me regalaron un LP que yo de aquella, cuando lo tuve en las manos por primera vez, lo veía un poco extraño, ¿no? Porque veía gente así de color, gente negra, con instrumentos de percusión, con la batería y con muchos instrumentos extraños que para mí eran desconocidos por aquel entonces. Y fue poner reproducirlo y me atrajo muchísimo la atención. Era un disco de Art Blakey con un ensemble de percusión. Y ya te digo, desde el momento en el que lo escuché, para mí me entusiasmó de tal manera que hoy en día soy percusionista, creo, sí, que gracias a eso. Sí, sí. ¿Ahí ya estabas estudiando o fue antes? Ahí empezaba a estudiar solfeo. Era cuando mis padres, ya eres pequeñito, ven que tienes, que te gusta la música y eso, bueno, en ese momento no saben si va a salir algo adelante o no, pero ahí me apuntaron con un profesor a solfeo y fue donde empezó un poco mi carrera. Vienes de una familia muy musical porque, bueno, yo por sí. lo que conozco, tu hermano es trompetista, que conozco también. Mi hermano es trompetista también. Y tus padres, no sé si son músicos. Mi padre es músico también, sí, ¿no? Y en la familia tenemos bastantes músicos. Yo tengo otro primo percusionista en la Filarmónica de Mónaco, en Monte Carlo. Uh-huh. Y bueno, luego también Tino Giraldo, que también es primo mío, primo segundo. Él también es de Avilés. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que no tenemos mucho contacto, pero sí, en la familia hay bastantes músicos y en general percusionistas. También hay otro Fernando Arias en Avilés, que es pariente nuestro, también batería. Coincidencia está en el nombre. Sí, sí, sí, sí. Pues tenemos preparado aquí pues lo que comentabas, ¿no? Ese disco que contribuyó, bueno, contribuyó entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, que lo recuerdas a pesar de lo pequeño que eras, lo que... Sí, por lo menos el amor por la batería, porque de ahí es donde empecé a tener un poquito de interés, no solamente en la percusión, sino que me llamaba mucho la atención la batería y esa forma de tocar que yo por aquel entonces, claro, no entendía nada, pero me atraía. Y todavía no lo entendemos muy bien, ¿eh? Esto de Arbel, yo a día de hoy tampoco. es un disco que se llama Drum Suite. Sí, Drum Suite. Drum Suite, que como su nombre indica, es una suite de batería o de tambores. O... Sí, en realidad es un trabajo que hizo junto con un ensemble de percusión. Entonces suenan instrumentos de percusión clásica como timbales, bueno, un poco de todo. Y Art Blakey, como no, un fiera ahí a la batería. Pues vamos a escucharlo. Vamos a escuchar Nikas Tempo. A ver cómo suena el Spotify. ¿Vale? Muy bien. El gran Art Blakey, creo que con los Jazz Messengers, ¿no? Sí, sí, ese no es el disco Drum Suite. No es el disco que pensábamos que íbamos a poner, pero bueno, para que os hagáis una idea de quién es Art Blakey, que muchos lo conoceréis seguramente. Y ahí nació la pasión por los tambores de Fernando Arias, ¿no? Más o menos, eso es. Comentabas. Entonces, ¿estudiaste en el...? ¿Dónde estudiaste? Yo estudié siempre en Oviedo, en el Conservatorio Superior de Oviedo. pero hice hasta el grado superior allí. Después lo que hice fue hacer una especie de máster en Holanda y luego en Alemania. O sea que después de irme de aquí, seguí uh-huh. ampliando un poquito lo que son los estudios de percusión. Pero te fuiste muy jovencito. Sí, sí, yo acabé la carrera cuando tenía 20 años, sí. Y empecé a trabajar un poquito antes, a los 16 años ya estaba tocando en la Orquesta Sinfónica de aquí del Principado. ¿Y estabas haciendo bolos en la Sinfónica? Sí, hacía bolos, estuve durante 2 años y luego me contrataron 1 año y medio en la Sinfónica de Galicia. Entre tantas uh-huh. estaba yo terminando mis estudios en Oviedo, o sea que estaba todo el día viajando de aquí para allá. Y luego nada, te fuiste al extranjero después de... Sí, después de todo eso me fui... Luego entré aquí en la orquesta en la que estoy tocando ahora, en Oviedo Filarmonía, uh-huh. y hacía lo mismo, ¿no? En momentos de excedencia o periodos así vacacionales o me cogía permisos, lo que hacía era irme a estudiar a Holanda y luego a Alemania. ¿No llegaste a vivir allí? No, vivir no estuve. Iba y venía. Sí, ibas cada... Sí, iba todos los meses. Todos los o sea, meses, que me ¿no? hacía un montón de viajes. Pero estaba allí a lo mejor 4 o 5 días y recibías venía, varias clases. Eso es, volvía para aquí para seguir estudiando, sí, lo que mis profes allí me ordenaban. Sí, sí, sí. Con mucho gusto iba otra vez para allá al mes siguiente con los deberes hechos. Muy bien, pero bueno, colaborar con orquestas, aparte de estas, ¿has colaborado con...? Sí, con prácticamente más, ¿no? Con casi todas las orquestas españolas he colaborado y sigo colaborando todavía. Y algunas extranjeras también, la Filarmónica de Mónaco, uh-huh. que como te comentaba antes, tengo un primo allí que toca también percusión, y de vez en cuando hacemos allí alguna colaboración, y bueno, con los antiguos virtuosos de Moscú, con uh-huh. la Orquesta Nacional de Lille, en Francia. Hace poco estrenaste un concierto, ¿no?, aquí en España. Sí, eso es, un concierto muy... muy entretenido desde el punto de vista del público y también desde el mío, desde el intérprete, porque es un concierto muy atractivo para percusión y orquesta, que no es muy habitual ver y escuchar conciertos para percusión y orquesta. Y es un concierto de un compositor sueco que se llama Tobias Broström, muy jovencito además, más joven que yo, tiene yo creo que unos 35, 36 uh-huh. años, y es ya un gran compositor. A su edad, es un compositor de bandas sonoras de películas, hace un montón de música contemporánea y en concreto este concierto es muy atractivo desde el punto de vista del intérprete porque él también estudió percusión durante unos años y la forma de escribir es muy, muy clara, no es igual que otros conciertos de percusión que también están igualmente bien. Sí, pero que quizás el compositor no sí, es percusionista es. O no tiene nuestro eso staff. Es, y se nota muchísimo. Y este concierto, ya te digo, está muy, es muy entretenido, muy, muy agradable de escuchar. Y qué pena que no hayas traído eso. ¿Hay forma de escucharlo? Sí, sí, hay enlaces en cualquiera que esté interesado en YouTube o en Vimeo. Pueden poner el nombre del concierto. El concierto se llama Concierto para Percusión y Orquesta de Tobias Broström. Creo que viene en inglés, tiene un subtítulo que es Arena Percussion Concerto. Uh-huh. Y incluso hay una especie de documental que se hizo, como era la primera vez que se estrenaba en España, la editorial que hizo las partituras, que se llama Ediciones Bitzer, para hacer promoción de la obra, quería tener una especie de vídeo documental promocional que le sirviesen para eso, para vender el concierto, y curiosamente solamente se ha tocado 2 veces, una vez en Suez, allí en creo que en Dinamarca, no estoy seguro ahora mismo, y la segunda vez aquí en España, que era estreno absoluto en España, uh-huh. y curiosamente han utilizado la grabación y el vídeo de este concierto, con gran entusiasmo y placer para mí. Ya no cogieron el primero, ¿no? El del estreno. Claro, eso es. Uh-huh. Al compositor... ¿Le gustó más quizás esta versión? Sí, la versión, porque quizás también el que lo estrenó es un gran percusionista. Es 1000 veces mejor que yo, y con mucho más nombre. Esa humildad, bien. No, es verdad, es verdad. Pero bueno, ya sabes cómo son las cosas del directo. Son conciertos difíciles y yeah, es yeah. difícil el momento de concentración que salga. Y yo tuve la suerte de que aquí en Oviedo la orquesta se portó muy bien y yo lo estudié un montón de horas y al final salió bien. La versión quedó muy bonita y al compositor le gustó tantísimo que decidió hacer el documental. Qué curro, ¿no? Esas obras de percusión. Yo es que te comentaba el otro día que viví en un año en Pamplona con una percusionista, con Marina, uh-huh. y joder, lo que tocaba es que es muy complicado. Sí, los es. Percusionistas, estos conciertos de percusión modernos, ¿no? Es mucho trabajo y no es por hacer de menos al resto de instrumentos, pero es difícil estudiar un concierto de percusión porque alguna vez creo que lo comentaba contigo, Carlos, la nomenclatura que nosotros utilizamos varía en cada obra. O sea, no es lo mismo que una persona que toca el piano o la flauta, que tiene su pentagrama de 5 notas. Y los instrumentos. Eso también, es, ¿no? Y las notas siempre son las mismas. Nosotros, por ejemplo, en la percusión no tenemos, a no ser que toquemos la marimba, que ahí sí es escritura normal, como si fuese para piano, marimba, vibráfono, instrumentos así de láminas. El resto de instrumentos de percusión que no son de afinación determinada, no hay una nomenclatura estándar a día de hoy. Entonces, cada obra que te estudias tienes que memorizar, en primer lugar, lo que el instrumento, la nota que le corresponde a cada instrumento. Entonces, se convierte en un poco locura, sí. Hay veces que tocamos obras que tienen, yo qué sé, 17 instrumentos, 18, y quizás lleva más tiempo eso. Descifrarlo, ¿no? Descifrarlo, sí, que otra cosa. Y luego lo que dices tú, es verdad que es una locura ponerse a estudiar un concierto así. Yo estuve 2 meses estudiando mañana y tarde, un montón de horas, y luego el resultado es muy bueno, ¿no? Es bonito y es muy prestoso hacer un concierto así, pero bueno, tampoco es, no tiene otra cosa de mayor importancia, ¿no? No, nada más. Pues es una pena que no hayamos preparado eso, porque lo podíamos haber preparado para ponerlo. Pues sí, es verdad. Igual luego... Sí, igual encontramos algo por... si lo buscamos luego ahí en el ordenador por sí. YouTube, seguramente ahora tenemos aparece. Preparado otra cosa porque, bueno, aparte de la faceta de que irás descubriendo de Fernando, que tiene muchas, muchas, muchas... Porque él cuando antes de venir a la radio me decía, pero si yo no tengo nada que contar, ¿qué voy a decir allí? Y esto lo contrario, pues ya como veréis, estamos en la faceta de como músico de orquesta clásica y como percusionista clásico, pero él tiene otra faceta muy interesante, que es la de, bueno, no sé cómo llamarlo, de grabas, ¿no? Sí, de técnico grabador. Técnico grabador, muy bien dicho. Sí, es una faceta que... Siempre me gustó mucho el tema de la tecnología y todo eso. Yo soy de los que empezó grabándose con un multipistas de cinta, de estos de cassette, y hacía mis chapuzas cuando se me terminaban las pistas. Eran 4 pistas, yo me acuerdo, que las volcaba 2, luego ponía otro radiocassette a grabar a la vez. Bueno, las típicas locuras que todo el que está un poco interesado en este mundo seguramente que habrá hecho, ¿no? Uh-huh. Y luego ya un poco así de manera más seria... Fue a raíz de ir a estudiar, como te comentaba antes, en Holanda y en Alemania. Yo veía que los conservatorios, donde los profesores me impartían clases, todos tenían su aula estudio. O su estudio de grabación, ¿no? Que lo utilizaban pues para grabar los recitales de los alumnos que estudiaban allí, para todo ese tipo de cosas. Y yo me quedaba sorprendido porque veía que tenían unos medios allí increíbles, una cantidad de micrófonos, mesas de mezclas, y me llamaba muchísimo la atención. Y ahí fue un poco también donde me surgió esa curiosidad. Y me empecé a gastar todos mis ahorros. Lo que pasa es que es una pasta, ¿no? El material... Sí, sí, sí. Y bueno, se empieza como todo el mundo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Mis primeras grabaciones eran pues con micrófonos de 40 céntimos y poco a poco vas invirtiendo en material, en microfonía, en buenos previos, y es lo que hace que realmente pues puedas conseguir una calidad bastante bastante buena. Y ahora sueles grabar bastante a menudo la orquesta en la que estás, ¿no? Sí, sobre todo grabo casi todos los discos que hacemos, toda la discografía que tiene la Oviedo Filarmonía, la mayor parte de ella está grabada por mí para discográficas como Naxos, algunas discográficas de Viena como Filartis Viena, para un montón de discográficas, Pharao Classic en Múnich, y también... gracias a eso tengo la suerte de poder trabajar con gente que es muy atractiva desde el punto de vista musical y técnico también, ¿no? Porque siempre que hacemos una grabación pues vienen productores alemanes, hay uno en concreto, Joachim Kritsch, muy interesante, que lo que hace es que el trabajo mío, que es simplemente técnico, ¿no? De estar con la microfonía, viendo que todo funciona bien, que está entrando la señal correctamente, y luego la parte de la edición y todo eso, pero él lo que hace es que aprendo muchísimo musicalmente, porque él está con la partitura de orquesta y solamente escuchar a esos personajes, las cosas que dicen, es súper interesante. Pues tenemos preparado un disco que... Pues lo podemos poner y luego, si quieres, nos cuentas la historia. Muy bien. Que la gente lo escuche primero y luego hablamos de él. Thank you. Pues qué bonito, ¿no? Si estáis aquí en La Voz del Árbol, Fernando Arias, que me engañó, y como este tema se llama Improviso, pensé que era un tema de jazz, pero me he dado cuenta de que no, que... No tiene nada que ver con el jazz, no tiene nada que ver. Mucho más bonito, no, otra cosa. Diferente. ¿No? Diferente. Y bueno, es un disco que tiene mucho que ver con él y que ahora nos explicará de esa otra faceta suya como grabador, digamos, ¿no? Pues sí, es un disco del cual estoy muy orgulloso, la verdad, porque es un disco que está íntegramente grabado por mí, con la Oviedo Filarmonía, y lo ha editado una discográfica alemana, Pharao Classics. Curiosamente, hace un par de meses ha recibido el premio al mejor disco en Alemania, ¿no? Todos los años hacen las discográficas alemanas, se juntan y premian a diferentes discos por diferentes estilos, y es un premio, la verdad, es que muy importante, porque hay que tener en cuenta que allí en cuanto a esa música clásica, mucho mercado, me imagino, mucho mercado, ¿no? Cada mes salen entre 700 y 800 discos de música clásica, que es algo impensable aquí en España, y eso es lo que hace... Solo con ver, claro, los oyentes no lo ven, pero el formato en el que está el disco, eso con es un libreto de no sé cuántas un páginas, un libreto a todo color con 96 páginas. Y además que incluye es un CD y DVD, el cual incluye un documental también hecho por mí para que todo quede en casa, y nada, lo que estaba comentando, que es un CD que me hace muchísima ilusión tenerlo en mis manos, no solo por el premio, ¿no?, que también es una cosa importante, uh-huh, pero sino porque, bueno, es por la posibilidad de poder trabajar con todo este tipo de gente que te comentaba antes, el director Friedrich Haider, el productor musical Joachim Kriss, que hacen que cada día me enriquezca un poquito más, ¿no?, en el sentido artístico. Sí, señor, pues hablábamos antes de que este fin de semana estuviste también haciendo algo de esto, ¿no?, en Córdoba. Sí, curiosamente, no sé qué estará pasando, igual me lo voy a tener que replantear, pero últimamente casi estoy trabajando más como técnico de sonido en grabaciones que como percusionista. No sé yo si eso quiere decir algo. No sé si eso es bueno o es malo, pero es lo que es. Pero bueno, es lo que es. La verdad es que está muy bien, y además que es un trabajo que me gusta muchísimo. Sí, es muy creativo, y a mí es que me encanta. Soy un poco culo inquieto, como se dice, ¿no? Que no me gusta estar todo el día con la percusión, estudiando percusión, tocando en la orquesta. Me gusta hacer cosas diferentes, la verdad. Y a veces, bueno, pues sale mejor, sale peor, pero es un trabajo que me gusta muchísimo, el de... ¿Y con quién estuviste grabando en Córdoba? En Córdoba estamos haciendo... Todavía no terminamos la grabación. Se va a terminar a finales de mes, el último fin de semana. Es un coro, el coro Averroe se llama. Es el coro de la universidad de allí, de Córdoba. Un coro muy majo y que además lo hacen fenomenal. Estuvimos grabando en una iglesia del siglo XIII, la iglesia de la Magdalena. Y la verdad es que fue una experiencia muy muy enriquecedora y muy muy bonita también, muy prestoso, la verdad. ¿Es guay una iglesia para grabar? Para ese tipo de música sí, para un coro así que es así como muy litúrgico todo, es bueno. Y además es una iglesia que curiosamente la utilizan para ese tipo de cosas, no ofician allí ningún acto religioso, y simplemente es una iglesia que están utilizando para hacer exposiciones, conciertos, y la acústica es muy buena realmente, no es una acústica con una reverberación así extrema como otras, es bastante seca para ser una iglesia y funciona muy bien, la verdad. Me tuviste que poner un poquitín de reverb luego, ¿no? Pues no te creas, pero sí, es un coro pequeñito, es un coro más o menos de 40 componentes, y bueno, pues igual, es posible, que porque algunas de las piezas que cantan, que son así más modernas... Quiero decir, no había mucha reverberación, es que en una iglesia me lo estoy imaginando, claro, con un... No, para nada, no. No es la típica iglesia como si grabas, yo qué sé, en la catedral de Oviedo, no es de ese estilo. Ya. Y muy bien, la verdad es que una experiencia muy buena y pasando muchísimo calor. Coincidió que estaba... Estos dos días les vino una ola de calor y estábamos a 42 grados. Pues qué suerte tuviste, majo. Sí, lo bueno es que eso, era una iglesia... Y ahí se estaba más o menos fresquito, ¿no? Pero la grabación era por las mañanas de 10 a 2 y de de 6. Allí no madrugan mucho por las tardes para trabajar. Pues una vez más te doy las gracias por estar aquí después del palizón que te has dado este fin de semana. De nada, hombre. Vuelvo a decir que es un placer. Sí, lo mismo te digo. Y tenemos preparado aquí, como aquí siempre estos programas son un poco improvisados, como el que estamos haciendo tú y yo, claro, hablando de tu viaje y que has llegado hace poco, pues no dio tiempo mucho a preparar la música, estamos haciéndolo sobre la marcha, ¿no? Eso es. Bueno, pues el disco este tan bonito que pusimos ahora, pero lo demás lo estamos buscando un poco sobre la marcha y por fin encontramos lo de lo que hablábamos antes, ¿no? Del concierto este... Estamos improvisando, Carlos, que es sí, lo que se nos da nos bien. Encanta. No nos queda más remedio. El concierto para percusión y orquesta, ¿no? Que decías antes. Arena sí, es el nombre del... Arena es el nombre del concierto. Del concierto. Eso es. Entonces lo tenemos aquí preparado en YouTube, que lo podéis ver. Hay un documental sobre esto. Entonces, los primeros instantes son de música y luego ya habla el compositor y hablas tú también. Eso es. Pero ahí lo cortaremos. Ahí ya lo podemos cortar. Eso es porque tampoco es muy interesante lo que decimos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es muy interesante, además. Vamos a ponerlo un poco y luego ya pensaremos qué vamos a poner luego. Muy bien. Vale. Pues aquí os dejo con Arena. Arena, I use a large array of percussion instruments placed in. Pues como os comentaba, esto hemos escuchado unos instantes, es un documental sobre el concierto que tocó Fernando Arias con la orquesta de. Ahora estaba hablando el compositor, ¿no? Que no me quedé con el nombre. Sí, Tobias Rostrom, el compositor. Perdón que te subo siempre, es que me han cambiado el micro y eres el número 2 en vez del 1, entonces siempre subo el... Muy bien, pues Tobias Rostrom es el nombre del compositor. Y aquí está explicando pues un poco lo que es el... Eso es, lo que estaba pasando en el concierto. El concierto. Me comentabas que esto posiblemente, como primicia, hay posibilidades de grabarlo en sí, disco, sí, es ¿no? posible. Hay un proyecto de grabación para Sony Clásica en Nueva York y gracias a un director de orquesta que se llama Gianluca Marciano, que se ha interesado muchísimo, le ha gustado muchísimo la grabación del documental y la obra en sí, y curiosamente tiene un contacto muy fuerte con el gerente de allí de Sony Clásica y posiblemente salga la grabación el próximo año. Veremos a ver qué pasa. O sea, que te vas a poner a tener que estudiarla otra vez. Sí. Porque ahora se te ha olvidado todo. Qué mala suerte. Pues sí, curiosamente sí. Es posible que si me pongo ahora no sepa ni tocar los dos primeros compases. Pues ojalá que salga eso y... Sí, a ver si hay suerte. Sí. Y nada, curiosamente ese documental... Para que veas lo que me gusta, aparte de la percusión grabar, está grabado también por mí mientras estaba tocando. ¿Sí? Sí, está, bueno, había puesto 4 micrófonos, dos principales así, un par estéreo para la orquesta y otros 2 cerca de los vientos para poder luego hacer un poquito ahí de mezcla si se quedaban un poquito atrás. Y el vídeo también, me ha ayudado mi hermana con una cámara estaba fija y la otra... Mi hermana se manejaba ahí haciéndome algunas... O sea, ¿el documental lo hiciste tú? Sí, está hecho por mí también. en principio cuando hice el churro entero, el vídeo entero, ¿no?, del concierto, que son 37 minutos, eso se lo envié al compositor y al verlo le gustó muchísimo y de ahí surgió la idea de hacer el documental. Entonces yo hice, claro, a mi gusto y conveniencia, todos los cortes y empalmes, donde veo que me voy un poquito que no me salió bien, lo quito. Tenemos que haberlo dejado un poco más para que oírte escuchar en inglés, ¿no? Que hablas en inglés, que yo vi un poco. No, eso curiosamente hay dos documentales. Yo recomiendo a todo el mundo que tenga interés en verlo que ponga la versión en castellano, porque mi inglés es muy malo, muy macarrónico. Y curiosamente eso está hecho, como tenía que ser para la discográfica, yo hice muchísimo hincapié en que yo tenía que hablar como español que soy en español, porque es mi idioma. Pero el compositor y el dueño de la editorial querían que fuese en inglés, entonces allí tuve que hacer un pequeño esfuerzo. Pero bueno, al final, como no me gusta, a ellos sí, pero a mí no, pues tuve que hacer otra versión. Es la misma versión, pero con el texto otra vez por debajo en castellano, que es la que recomiendo que todo el mundo vea. Pues ya sabéis. Y hablando de tu faceta como creador de documentales... Una de las causas por las que elegimos este día, a pesar de que quizás no te venía muy bien por el viaje y por todo esto, es porque, bueno, pues este documental ya lo tienes hecho, pero... Pero mañana estrenamos otro. ¿No? Que incluso es más bonito que este. Sí, bueno, eso lo decimos para que la gente vaya a verlo. Sí, mañana estrenamos un documental en el que Carlos está muy, muy implicado, ya que es un documental sobre su cuarteto. Recientemente, supongo que todos sabréis, y si no lo sabéis lo digo yo, que han grabado un nuevo trabajo discográfico, La Voz del Árbol. Y ¿qué pasa? Que se hizo un concierto de presentación en el cual hicimos una filmación en vídeo y se grabó también el audio en directo. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues nada, una vez que yo le enseñé las imágenes a Carlos y sus compañeros, Félix Morales, Horacio y Javier Rubio, les gustó muchísimo y a mí también. Y entonces decidimos, ¿por qué no hacemos una especie de documental? Habláis un poquito así, hacéis unas entrevistas. Y al final quedó una cosa muy, muy simpática, muy, muy amena de ver, muy entretenida y con sus momentos graciosos también, que si mañana os animáis a verlo... Es una primicia porque yo todavía no lo vi, me enseñaste un poquito y la verdad es lo que dice él, que se plantó allí Fernando... altruistamente, porque le doy las gracias aquí, ya se las he dado mil veces, pero aquí en público se las vuelvo a dar. No hay de qué. Se plantó ahí con todo el material a grabarnos y cuando escuchamos el audio ya allí mismo, después del concierto, pues quedamos alucinados porque no tenía nada que envidiar a lo que fue la grabación en estudio, o sea que podíamos haberlo grabado directamente el disco con él ahí. Tranquilamente, ¿no? Y luego viendo pues las imágenes, pues también quedaron muy bien y pues bueno, nos propuso si hacíamos una especie de documental o algo sobre el concierto. Al final la cosa quedó sobre un poco los temas del disco. Sí, es, ¿no?, un poquito como... Yo no sabía de la existencia del cuarteto de Carlos Pizarro y me enteré gracias a un gran amigo nuestro y compañero musical, Jacobo de Miguel, que un día hablando con él por teléfono me dijo, oye, fíjate, escucha un poquito, en iTunes tienes algunos temas del cuarteto de Carlos Pizarro que han grabado un disco nuevo y suena fenomenal. Y ahí fue donde yo dije, uy, esto a mí me interesa. Esto tengo que ir a grabarlo. Y la verdad es que me sorprendió gratamente porque es un cuarteto muy, muy fresco. Los que habéis escuchado el disco sabréis que no estoy mintiendo. Y me sorprendió gratamente por eso, porque no solo los temas, que la verdad es que están muy chulos, sino la forma de tocarlos y todo eso es muy, muy interesante. Y además que todos ellos, como bien sabéis, son... grandes fieras de la esfera del pues jazz. No sé qué decirme, estoy ruborizado, ya no... Joder. Así que mañana yo os animo a que a las 8 de la tarde en el antiguo instituto Jovellanos, creo que es en el salón de actos. Sí, es en el salón de actos del antiguo instituto y yo tengo muchas ganas de verlo porque ya os digo que yo no lo vi, el único que sabe cómo es eres tú, que es el director. Bueno, yo no lo vi entero todavía. De hecho, no lo tengo todavía montado. Igual unos minutos antes lo consigo no, acabar. No, dura unos 22 minutos el documental y hasta ahora tengo montados minuto y medio. Muy bien, pues nada, tienes tiempo. Sí, de aquí a mañana. De aquí a mañana a las 8 nos da tiempo. 20 horas, pues sí, no sé. Sí, sí. Pues deciros que mañana este documental, este vídeo lo van a emitir, pero con otro, en pues bueno, una serie de... No sé si van a hacer más sesiones, creo que sí, que llaman en el antiguo Instituto Proyecciones y Audiciones Encuentro con Creadores. Y aparte de bueno del documental de La Voz del Árbol, va a estar también un documental de Pablo Canalis. Sacó un libro musical sobre folclores imaginarios. Y es un documental que está dirigido por Marco Mas y sobre el disco de Pablo Canalis, y allí pues se verán los dos documentales. Ya sabéis, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, pues a las 8 mañana, con entrada libre. Estoy un poco espeso porque esto de venir currando, corriendo, hace que... No pasa nada, Carlos. Está mucho más fresco que yo, Fernando, y eso que llegó desde Córdoba, con 40 grados. Yo te iba a proponer también, para ir metiendo a la gente un poco en ganas, el que no tenga muy claro qué es eso de Carlos Pizarro Cuarteto, La Voz del Árbol, ¿podrías ponerles algún tema para que vayan entrando un poco? Pero es que, ya me da un poco vergüenza porque lo pongo siempre en la cabecera del programa y... Vaya. Vaya por Dios. Pues no lo sé. Yo creo. Bueno, venga. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a poner una. A ver, voy a que además la tenemos por aquí cerquita y así vamos pensando qué os ponemos luego. Eso es. Pues ahí va. Seguimos aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, y escuchando el disco La Voz del Árbol. Quería poner el tema La Voz del Árbol para hacer publicidad de mañana al documental La Voz del Árbol. Yo es que cuando me invento algo, una palabra, una frase, la amortizo mucho. Muy bien. Y tengo la suerte de estar aquí con Fernando Arias, que bueno, es el culpable de que mañana haya un documental sobre, pues bueno, sobre los temas del disco de que acabes de escuchar. Ahora, uno de ellos era este, que es de Javi Rubio y que en el documental sale hablando sobre él. Sí, más o menos salís los cuatro componentes del grupo y alguno más. Algún más ha llegado. Eso es. Como Gustavo, como Gus, el que produjo el disco. Y tú también, creo, ¿no? Sí, ¿sales? Un trocito ahí breve. Te quitaste al final. Sí, porque si no, la novia me riñe. No, pero tu novia iba a poner la voz en off. ¿O? Sí, eso es. ¿Sí? Oh, pues tengo ganas de... Es que yo creo que como no lo vi, tengo unas ganas de verlo. Y vosotros también, me imagino. Mañana a las 8 en el Antiguo Instituto estáis todos invitados a asistir al documental de Pablo Canalís y el nuestro. Y lo dicho, pues no sé, yo la verdad es que tengo una suerte de que haya aparecido Fernando y que nos haya hecho el documental, como al principio tuve la suerte de que apareciera Gus y quisiera que hiciéramos un disco y el resto de los compañeros también lo aceptaran y todo surge mágicamente. Claro, es que las cosas bien hechas, Carlos, siempre bien parecen, ¿eh? Entonces es normal que se fijen en vosotros. Sí, pero estamos rodeados de gente, la verdad es que maravillosa, sí. No es por haceros la pelota, pero sí, gente que quiero un montón y que agradezco un montón. Lo que igualmente. Hace. Pero bueno, antes de ponernos tan románticos, quería pasar a otra faceta tuya, ¿no? Porque ya hemos estado en un par o tres de ellas y hay otra faceta que eres como batería, ¿no? Sí, hay un dicho muy popular que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, eso es discutible, pero bueno. Cuéntanos, ¿cuándo empezaste a tocar ya con grupos así? Pues hace ya unos añitos, la verdad. Hace, no sé, no recuerdo muy bien, pero igual cuando tenía mis 16, 17 añitos, empecé a tocar un poquitín, a interesarme ya más por la música así de jazz. Y pero antes de eso, ¿tocaste con la batería con algún grupo de rock o algo así? ¿O no? Con grupos de rock, así a nivel local, cuando yo vivía en Avilés con mis padres. Pero no eran grupos conocidos, eran grupos así de garaje, de esto que te quedabas para ensayar un sábado o un domingo y dabas allí cuatro palos a la batería y nada más, no ninguna cosa así importante. Y luego tuve mi etapa, como muchos músicos, de tocar en orquestas de estas de pachanga. Y sí, ahí toqué incluso en una de aquí de Gijón, Barrio Latino, tocaba las congas. ¿Barrio Latino toqué yo? ¿También? Sí, sí. Yo creo que después de irte tú, o al poco tiempo de irte tú, empecé a tocar yo. Estabas de percusionista. De percusionista, sí. Ah, ¿y de batería quién estaba? Y de batería estaba Eduardo. Ah. Sí, sí. Y de aquella tocaba también mi hermano, la trompeta. Y yo duré poco en esa etapa de las orquestas porque era una vida que a mí no me llamaba mucho la atención. Además, yo era muy jovencín. Yo empecé a tocar en las orquestas. La primera orquesta, que se llamaba Continental, una orquesta de Vires, yo tenía 12 años, mi hermano 14. Joder. Y claro, me pilló toda la etapa de, a la vez estudiar, íbamos al colegio. Y yo aguanté poco tiempo. Mi hermano aguantó unos años más, pero yo estuve como 3, 4 años. Luego ya me di cuenta enseguida de que... Fuisteis muy precoces, ¿eh? Sí, sí, bastante. A mí lo que me gustaba era tocar la batería, pero no me gustaba mucho el ambiente ese de trasnochar tanto, viajar tantísimo, sí, sí, en furgoneta. Aunque a veces se pasaba muy bien, pero no era lo mío. Y luego lo que hablamos del jazz, tu afición por el jazz o el primer grupo de jazz. Bueno, yo, si te digo la verdad, el jazz para mí no es... quiero decir, yo empecé tocando la batería, como te dije, en orquestas, y poco a poco pues la gente me empezaba a llamar para hacer grabaciones en discos de música folk, música pop, discos que se hacían así a nivel regional aquí en Asturias, ¿no? Uh-huh. Y fue un poco como yo empecé a tocar la batería y me di un poquitín a conocer. Y de ahí fue donde empezó a surgir un poco el tema de, bueno, los amigos, ya sabes, oye, ¿por qué no hacemos un trío de jazz, un cuarteto? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Trío de jazz. Y así fue como empecé un poquito a tocar. Hasta hoy que sigo más o menos igual. Solo que ahora ya haces grabaciones también. Sí, ahora hago otras cosas. Has abierto porque, un poco, claro, documentales. Con la batería me di cuenta que no me puedo ganar la vida, entonces ya, ya. Hay que hacer otras cosas. Coincidimos en algunos grupos, ¿eh? Me acuerdo ahora de Dienda, ¿te acuerdas? Sí, con sí, Dani, sí. Casillas. Dienda con Dani Casillas, y que Jacobo. Hacíamos música súper chula además. Sí. Y Jazz for Jazz. Jazz for Jazz también, sí. Que creo que también estaba Javi Rubio, ¿no? Estaba Javi Rubio, sí. Y eso Feito es. Tocando el bajo. Sí, en sí, ese sí. Grupo. Sí, sí. Tengo yo una grabación por casa. Mira, no preparé hoy bien el programa, me cago en 10, porque hubiese traído alguna grabación que tenía. Yo tengo alguna eso. También ahí en el baúl de los recuerdos. Sí, sí. De vez en sí. cuando la veo por ahí. El típico CD con el nombre puesto en rotulador. Bueno, hay un proyecto ahí pendiente, ¿no? De a lo mejor un trío, batería, órgano, guitarra. Sí, a ver si sale la cosa, ¿no? Porque la música siempre es el mundo de los grandes proyectos, ¿eh? Sí, y luego hay veces que... Pero hay que tenerlos, ¿no? Hay que tener proyectos y sueños, si no, no hacemos nada. La ilusión que no se pierda. Hay que aprovechar que ahora vives en Gijón, que... Sí, eso es. ¿Desde cuándo? Pues hace ya unos 7-8 meses que estoy viviendo aquí. Y, y aquí tengo, estoy encantado porque además tengo aquí mi estudio, uh-huh. Mi estudio personal, quiero decir, donde tengo mis instrumentos de percusión, donde tengo mi batería, mi marimba, mis timbales, y la verdad es que estoy genial. Es que esa es otra, ¿eh? No hablamos antes, pero para los percusionistas la movida es complicado, sí. De tener los instrumentos que son súper caros también, sí, sí. Y de tener el sitio donde poder ensayar con ellos. Claro. Fíjate, normalmente ser percusionista aquí en España, percusionista clásico, uh-huh. es realmente complicado, porque en principio tienes que tener unos padres que te aguanten en casa, ¿no? Con tanto ruido. Y también económicamente es muy claro. difícil llegar a tener todo el material que necesitas para terminar una carrera dignamente. Y con la dificultad añadida de que aquí en España, a excepción de otros países así del resto de Europa, ¿qué pasa? Cuando terminas la carrera, incluso mientras estás estudiándola, no tienen la infraestructura suficiente como para tener aulas de estudio con material para que los alumnos puedan estudiar cómodamente, mm-hmm. y se convierte en algo tremendamente horroroso, porque es que es muy difícil estudiar percusión, o tienes un local con instrumentos, y claro, los instrumentos son también caros, imagínate que una marimba, un vibráfono, sí, sí. los timbales sinfónicos, es una inversión enorme de grande. Sin embargo, en otros sitios, Alemania, Holanda, sitios así, no solamente el Estado da muchísimas ayudas y becas a los estudiantes para que se compren su propio material, incluso para que alquilen locales donde tenerlo, sino que los centros de estudio, los conservatorios superiores, están dotados de un montón de aulas repletas claro. de instrumentos en los que puedes estudiar incluso una vez que acabas la carrera. Fíjate, si es curioso que yo, por ejemplo, si yo ahora voy a Alemania o cualquier país así europeo, digo que soy percusionista en cualquier conservatorio de cualquier ciudad y me dejan entrar a estudiar sin ningún tipo documentación sin ninguna explicación más. Aquí eso es impensable. Yo recuerdo estar en Navarra, en el conservatorio de allí, y estar en el servicio estudiando uno con una marimba. Claro, aquí es típico en España. Mismamente yo en Oviedo, por ejemplo, además de ser alumno toda la vida, y luego fui durante siete años profesor en el conservatorio superior. Es otra faceta también, la que tampoco hemos hablado de ella, de tu faceta como educador o como profe. Sí, que es quizás la que menos me gusta, ¿eh? Uh-huh. Fue, ya te digo, yo estuve 7 años dando clase en el conservatorio y es muy atractivo al principio y entras con mucha ilusión porque eres jovencito, terminaste la carrera y bueno, tienes como muchas ganas, pero en mi caso enseguida me di cuenta también que no es lo que más me gusta. A mí me gusta tocar, me gusta tocar en la orquesta, me gusta tocar la batería, me gusta, no sé, otro tipo. Sí. La docencia para mí no me llama demasiado la atención, no tengo mucha paciencia. Mucha gente le pasa, lo que pasa es que no tiene la oportunidad de poder ganarse la vida tocando, ¿no? Claro. Pero hay mucho frustrado en los conservatorios y en las escuelas, claro, que están ahí porque no se pueden ganar la vida tocando, claro. Sí, eso es complicado. En realidad, yo creo que en todos los ámbitos, ¿no?, te puedes encontrar ese tipo de personajes. Pero sí es verdad que, bueno, en cierta mayor o menor medida en la música se da bastante a menudo, es verdad. ¿Eres un afortunado? Bueno, yo la verdad es que estoy contento y soy feliz con lo que hago, ¿eh? Y cuando me aburro de tocar en la orquesta, pues puedo hacer otras cosas y me dedico a hacer mis grabaciones. Y si no tengo a nadie quien grabar, pues me grabo yo a mí mismo, enredo un poco ahí con mis cosas y es muy entretenido. Y como compositor, mira, se me acaba de ocurrir, ¿haces cosas? Sí, como compositor hice bastantes cosas, pero para percusión. Hace unos añitos teníamos un grupo de percusión, se llamaba Grupo de Percusión del Principado de Asturias, con dos de los percusionistas de la Sinfónica de Asturias y yo éramos un trío. Y entonces, además de estrenar muchas obras contemporáneas de autores así, gente que está componiendo para percusión, pues yo me animaba a hacer también mis cositas. Y sí, estrenamos como 5 o 6 obras. No tengo qué ninguna pena grabada. Que me hayas traído algo también. No, grabadas no hay ninguna. No tenemos así, a lo mejor alguna grabación de un concierto en directo y eso, pero no tenemos nada en CD. O sea, ninguna de mis obras está grabada. Tú lo tienes fácil porque con lo que controlas de grabación y eso es simplemente crear algo, sí, tocarlo y ya lo tienes, ya lo haces. Sí, lo que pasa, eso yo lo pienso muchas veces también, pero fíjate que suelo trabajar más para la gente de fuera que para mí mismo. Eso suele pasar siempre, ¿no? Y a veces de herrero, cuchillo de palo. Sí, es eso. Y a veces tengo muchísimas ganas de tener tiempo para mí, para hacer cosas propias y nunca lo encuentro porque me voy liando con otras cosas que son también muy atractivas, incluso muchas veces más que las mías, y es difícil a veces encontrar el momento. Pero sí, bueno, yo en casa tengo montón de vídeos cortitos así, hago mis paranoias mentales de grabaciones con cacharros, de utensilios de la cocina y eso, y que salen cosas muy interesantes. Son muy chulas. Frikis los percusionistas. Sí, sí. Joder, pero de verdad. Nos gusta y está todo inventado realmente, ¿eh? Está lleno de vídeos en YouTube de gente haciendo música con... Como es algo tan abierto, ¿no? También para... Sí, eso es. De instrumentos y de todo tipo de cosas. Pero a mí siempre, no sé, me gusta ir como un poco más allá de eso. Hace unos añitos hicimos una serie de conciertos con Raquel San Martín, una gran percusionista también, y teníamos un dúo de percusión en el que hacíamos una especie de interactuación así entre imagen y sonido, ¿no? Entonces llevábamos, dentro del dúo, llevábamos cámaras de vídeo, diferentes cámaras enfocadas, unas a las manos, otras, y hacíamos un juego ahí muy chulo con imágenes proyectadas en una pantalla grande mientras estábamos tocando y algunas obras en las que a veces hacíamos interactuábamos así con nuestra propia sombra, ¿no? Con una proyección así ya trabajada de antemano y se hacen cosas muy atractivas, la verdad. Sí, lo que pasa es que para eso hay que tener tiempo y dedicarle horas. Pues muy bien. Vamos a volver a la faceta jazzera, digamos, por decirlo de alguna manera, y tenemos preparado aquí pues un batería que te gusta. Antes pusimos a Art Blakey, ¿no? Sí. Y ahora Roy Haynes. Roy Haynes, que es otro de los grandes, que siempre me llama muchísimo la atención y me sigue llamando. Sí. Tenemos aquí preparado, si no sale el anuncio de Spotify, pues tenemos preparado un tema con Gary Barton, que también será alguien que sí, te gusta. Sí, vibrafonista también. Y Chick Corea, y Dave Holland y Pat Metheny. El tema de Pat Metheny se llama Question and Answer. Un tema muy bonito y un gran disco, además. ¿Que este lo has tocado alguna vez? ¿Eh? Sí, contigo, además. Sí, además de verdad. Pues ahí va. ¶¶ preguntas y respuestas. Se llamaba el tema este. Aquí disfrutándolo con Fernando Arias y escuchando a Roy Haynes, que es uno de esos baterías clásicos de toda la vida, ¿no? Eso es. Hay unos cuantos grandes, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Así de los auténticos cracks. Bueno, nos has dicho dos de los que más te gustan, ¿no? ¿Ya? Sí, hay varios, ¿eh? Pero estos dos son los que primero me llamaron a mí la atención. ¿Y de los más modernos, así, quizás? Porque estos ya... Yo fui también de la época esta de... No tiene mucho que ver con el jazz y eso, pero cuando era más jovencito me encantaba Dave Weckl. Hoy en día, pues claro, me doy cuenta de que es otra cosa, ¿no? Sigue siendo un batería impresionante. Es otro estilo, ¿no? Pero es otro estilo, sí, es otra onda. Pero hay muchos baterías, sí, no sé, Jeff Ballard, no sé, aquí español Jordi Rossi, un montón de gente que lo hacen fenomenal. Hay uno que es primo tuyo, que te lo hemos preparado porque vamos a ponerlo, ¿no? Hay sí, que poner tiene, la familia. Tiene Hidraldo, que curiosamente, lo que vas a poner, curiosamente tiene dos discos grabados hasta el momento, ¿no? Y a mí me parece que es un músico impresionante y un productor exquisito, ¿no? Uh-huh. Y, pero curiosamente, sus dos discos a mí no me gustan nada de nada. Pero bueno, para que podamos escuchar un poquito su onda, aunque tampoco creo, no se ve demasiado reflejado. Desde mi punto de vista, ¿eh? A mí me gusta el tino de Hidraldo cuando acompaña a gente tocando la batería, tocando percusión, el cajón, la tabla india y todo eso. Pero estos discos, desde mi punto de vista, son así un poco alocaos. Yo creo que el hombre se encierra ahí a fumar sus porros y... y sale esto, y ¿no? sale eso. Sí. ¿Y lo de músicas del mundo y eso qué tal? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Lo que pasa que... y hubo una época en la que hacía cositas y eso, pero hasta que me di cuenta de que... Es inabarcable. Es imposible eso. Yo toco un poco la tabla india a mi manera. Es muy difícil, como la mayor parte de la gente por aquí, ¿no? Es muy difícil técnicamente y el resto de instrumentos también. Entonces, haces un poco lo que puedes, pero realmente nunca estás tocando... ¿Y el flamenco? Lo que es. Y el flamenco, pues, un poco lo mismo, lo ¿no? Lo mismo, ¿no? También. Sí, hacemos el flamenco un poco a nuestra manera y me gusta mucho a veces en alguna grabación, pues utilizo el cajón flamenco y eso, pero curiosamente ahora que estuve en Córdoba y hace 3 semanas que vine de Granada también de hacer otra grabación, estuve viendo algún espectáculo flamenco y claro, te das cuenta de que lo que podemos hacer aquí o lo que hago yo dista mucho de lo que de lo que es realmente. Entonces hacemos el flamenco un poco a nuestra manera, curiosamente. Bueno, como el jazz. Sí, también, ¿no? El dicho ese de que para ser buen jazzero hay que ser americano y si es negro mejor, ¿no? Y para ser flamenco hay que llevarlo en la sangre también, hay que ser flamenco. Pues en la sangre no sé si lo lleva, pero Tino de Hidraldo lo hace muy bien, pues toda esta onda. Y de hecho vamos a poner una bulería, ¿no? Eso es. Debe ser de él, me imagino. Bulerías del Norte. Sí, eso es. De un disco de él. Es de su primer disco que sacó al mercado. Y sí, todos los temas que aparecen en el disco, no estoy seguro si todos, pero la mayor parte de ellos son suyos. Pues ahí vamos a escucharlo. Pues esto, el disco de Tino y Geraldo, bueno, el primer disco, comentábamos. Sí, ¿no? Este disco ya tiene sus añitos. Tiene años, y, se nota. Y curiosamente se escucha, es curioso porque Tino es un gran batería también y en el disco se escucha mucha caja de ritmos, ¿eh? Se ve que estaba en plan... Estaba cansado. Grabó el cajón, tocó un poco las palmas y ya está. Me comentabas ahora, mientras escuchábamos el disco, que hace poco grabaste con un disco, bueno, el que toca Carles Benavent también, ¿no? Sí. Que no sé, me imagino que sería el contrabajista que toca aquí, ¿no? Me imagino que sí. Sí, curiosamente es muy curioso lo de este disco, porque es de un chico asturiano, Juan Méndez, que curiosamente tiene mucha relación con Carles Benavent. Son bastante buenos amigos. También por medio de John Albert Amargós, y este chico es un pianista, no es un pianista de jazz ni mucho menos, pero es un culo inquieto también en cuanto a ese tipo de cosas, le gusta mucho, él es prácticamente, su trabajo es de compositor, ¿no? Es compositor de música clásica y a su vez toca muy bien el piano y le gusta siempre hacer este tipo de cosas, se compone sus melodías, y le gusta mucho la onda flamenca. Y es un disco un poco extraño, hay que decirlo todo, porque está grabado por separado. Entonces él hizo lo que es la base, grabó el piano, y un amigo, un buen amigo, José Manuel Lorenzo, un buen guitarrista también madrileño, grabó en su casa las guitarras y nos enviaron eso a Carles Benavent y a mí por separado, y Carles Benavent grabó los bajos en su casa y yo aquí en Gijón. Pero un poco con libertad. Sí, con libertad total. Así quedó en algunos temas. No, en general es un disco bastante atractivo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no es lo ideal. Tú bien lo sabes, que cuando se graba así por separado y en la distancia no siempre es bueno. No siempre surge el amor. No, eso es. Entonces, bueno, es interesante de escuchar, pero bueno, tampoco es un disco que me entusiasme. Se nos está acercando. Me escucha Juan, me mata. Esperemos que entonces no nos esté escuchando. No, seguro que sí, eso está dicho con mucho amor. Sí, claro que sí. Es una pena porque no conocemos a este chico, no se le ve mucho por aquí, ¿no? No se deja ver mucho, no. Es un chico, ya te digo, él no se considera a sí mismo músico de jazz, ¿no? Aunque le gusta mucho, él se coge su librito de estándares y eso, y sí que toca, improvisa muy bien y todo eso, pero claro, no es un poco como yo, ¿no? No es un músico de jazz. Le está más enfocado hacia la composición, ¿no? Sí, pero tiene muchísima soltura y mucha agilidad para hacer cosas muy muy bonitas, muy interesantes. Y a la vez también le gusta, él vive en un chalet, el que tiene la planta baja del chalet destinada a un estudio de grabación. Tiene su piano de cola, tiene su material también, microfonía, aparatos para grabar y todo eso. Y allí hace sus cosillas, allí hace sus temas, compone, se graba. Le pide a Carles Benavent que le añada un bajo. así funciona un poco. Muy bien. Pues antes hablamos de baterías de ahora. Bueno, de ahora, de ahora que ya llevan unos años tocando, pero más modernos. Y había un batería que, entre otros, decías Jorge Rossi o decías ¿no? Jeff Ballard. Jeff Ballard, sí, sí. Que vamos a ponerlo un poco para que lo escuche la gente y a ver si tenemos suerte, porque como tenemos aquí muchos temas... A ver si encontramos uno bonito. Vamos a poner uno que pone bebop, a ver, ¿de qué va? A ver si hay suerte, ahí va. Thank you. Pues aquí estás escuchando a Jeff Ballard con una apoteosis de trombones ahí, una locura. Y nos estamos acercando ya al final, entonces vamos a bajarlo un poquito para despedirnos de Fernando Arias, darle las gracias. Gracias a vosotros, Carlos. Muchísimas gracias por todo, no solo por venir aquí. Recordaros que mañana hay un documental que él dirige sobre La voz del árbol, que se emitirá en el Centro de Cultura Antiguo Instituto a las 8 de la tarde mañana en Gijón. Y antes de terminar, pues te tengo que preguntar un par de cosas, las típicas sorteadas del programa, que son... ¿Con qué árbol te quedas? Pues te diría el... qué sé yo, el arce, porque... tiene muy buena madera para hacer baterías, pero me voy a quedar con el castaño, que es como más... O sea, me eliges un árbol para cortarlo y hacer materia. Sí, vamos a quedarnos con el castaño, porque además me gustan mucho las castañas, y lo dejamos ahí sin cortar y me como las castañas. Sí, señor, pues muy bien. Mira, llevamos siempre los árboles en nuestros instrumentos, ¿eh? Tanto sí, la guitarra verdad, ¿eh? como las baterías. ¿Y la voz para ese castaño? La voz de mi madre. Muy bonito, sí, señor. Qué guay. Pues lo dicho, con esto nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Fernando. Un gracias abrazo a ti, muy Carlos. Fuerte. Y el próximo lunes volvemos a escuchar. Y vamos a acabar como banda sonora, pues ese disco que ganó ese premio, ¿no? Muy bien. De la Oviedo Filarmonía con el concierto este... Explícalo tú, que yo lo explico peor que tú, ¿no? Sí, es lo que comentábamos antes. Es un concierto para violín y orquesta. Interpretado por uno de los grandes de hoy en día, que es Benjamin Smith, y acompañado por la Orquesta Oviedo Filarmonía y grabado por mí. Pues vamos a escuchar la romanza, ¿no? El número 2. Eso es. Pues gracias a todos y hasta la próxima semana, amigos.